Es importante para tu crecimiento y desarrollo, sobre todo en este invierno. ¿Y por qué tengo que tomar Pediasure? Porque tu pediatra me recomendó que para esta época fría es importante apoyar tu nutrición mientras sigo intentando que te alimentes bien. ¿Y por qué? Porque Pediasure es completo y balanceado y contiene los nutrientes claves para tu desarrollo y crecimiento. Además, es el único clínicamente comprobado. Con Pediasure, ayúdalo a llegar más lejos, fortalece su nutrición y cuídalo este invierno. Consulta con tu pediatra. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy con vitamina D de Vitamin Life. Vitamina esencial para el sistema inmune, huesos y músculos. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Aló, aló, aló. Ay, ay, la payasa. Ay, la payasa. Me puse a hacer flexiones y me agarroté el brazo. Lo tengo todo tomado ahora. Pero solo con las flexiones. ¿Cómo se llaman esas? ¿Qué va a hacer cuando agarren las pesas? Banco BCI está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Ay, qué cortito. Me acuerdo en tiempos pretéritos donde uno alcanzaba a ir al baño incluso. Bueno, son 15 grados, Marcelo, ¿ah? ¿Estás ahí? 15 Marcelo? Grados, sí, sí, ah, 15 sí. Grados ah, y una máxima. Un delay eterno. Una máxima como de 26, 25, por ahí, ¿no? 25, sí, pero mañana 16. 16, 16, 14. Y había lluvia, supuestamente, pero no, se está más chingada que iba a decir tu hermana, pero no es posible ahora en estos días decir ese tipo de chiste. No, se dice. Déjame que yo tengo los noruegos. Los noruegos siempre saben. Siempre saben, ¿ah? Hay lluvia, muy leve, cada vez más leve. Pero para el domingo apareció una... Ah, no, domingo, lunes y martes. El martes parece que hay una lluvia buena. Pero en general vamos a tener nublado, digámoslo así, nublado del viernes como por 5 o 6 días. Adelante. Pero y nos vamos a deprimir, pero aquí llega el torito. Oh, no puedo creerlo. Sale desde el túnel y emerge Miguel Iván Guerra Aldana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No le crean, no le crean. No le crean esa voz. Con la depresión. Vamos, vamos, torito. Yo quiero hacer el destino es tuyo. La información y los chuchis nomás. No quiero deprimir a nadie. ¿Qué tal todo ahí en la zona mixta, Miguel Iván? En la zona mixta ya empiezan los equipos a hacer el trabajo de precompetencia. Aquí ya está oscureciendo el estadio, no han pagado, parece, los gastos comunes porque está oscuro, lo que me tiende a deprimir un poco más. Metiendo el chiste justo en el momento, desde la caseta de transmisión, Nano Foncilla, tal vez el mejor control hoy por hoy, categoría mosca. Y mosca. Y el locutor central de esta transmisión, por supuesto, desde la caseta central, Marcelo Comparini Apt. Estamos contigo, Marcelo. Muy bien, gracias por esas palabras. Vamos a dar inicio entonces al encuentro de hoy con la información de las formaciones y los números a cargo de Miguel. Sí, las estadísticas del partido de hoy. Malos datos tenemos para la jornada de martes. Porque volvemos a registrar otro máximo diario con 45 muertes. Los fallecidos, por lo menos en el país, ya superaron los 800 y los casos bordean los 78.000. Vamos a ir con el detalle. Hoy martes se registraron 3.964 nuevos casos y otros 45 decesos por coronavirus, según este balance que hace La Moneda, el Ministerio de Salud. Igualó el récord diario de fallecidos por COVID que se habían reportado por ahí por la semana del 20, del 21 y del 24 de mayo, y lo lamentable es que por sexta jornada consecutiva se superaron los 40 muertes al día. Es complejo porque si hacemos la raya para la suma, el total de quienes han perdido la vida desde el inicio de la pandemia llegaron a 806 y desde que llegó el virus a nuestro país han contagiado 77.961 personas. Ahora, tú sabes lo que yo hoy día apuesto los números son dramáticos, son potentes, especialmente cuando empezamos a analizar la capacidad que tiene nuestro sistema hospitalario, que está todo al borde del colapso, si no ya ha colapsado. Pero yo creo que la gente todavía no le toma el peso a esto, porque a pesar de ser un número muy grande, la cantidad de contagiados, la cantidad de fallecidos, es comparado, por ejemplo, con Santiago. En Santiago hay 6 millones, 7 millones de personas y contagiados, ¿cuánto hay? 70.000, ¿no? Una cosa así. De la zona mixta, Miguel Iván, con la pregunta. 77.961. Bien. Ya, si uno piensa ese número en comparación del total de la gente que vive en Santiago, todavía sigue siendo un número menor y eso hace de que no haya casos dramáticos cerca de todos. Porque yo creo que la gente va a entender cuando le empiece a pasar de que un primo, un hermano, un vecino haya tenido una situación realmente dramática. Lamentablemente, mientras eso no pase, porque como que la gente le dice, ahora, no, esto es lejano, está por allá, no sé quién lo tiene, pero yo no. Ahora, pero la verdad es que la información, Marcelo, en Chile se mueren 300 personas al día. Esa es más o menos la cifra. Y la cifra más alta dentro de las causas las tienen las enfermedades cardiovasculares, o sea, los ataques al corazón, que son entre 24 y 30. Y esta enfermedad está matando 45 personas al día. No, o sea, claro, no, lógico, por lejos es la enfermedad más mortal de este mes, sí, pero digamos. Exactamente, no, sí, yo creo que es realmente terrible y mortal. Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, a propósito del ejemplo de eso, yo no conozco a nadie que se haya muerto de ataque al corazón cercano a mí en los últimos años. ¿Te das cuenta de que es la principal causa de muerte? Y uno por eso se come los jamones y se come todas las cosas que hacen mal al corazón. Marcelo, yo soy vegano, te informo. Uno no tiene la cercanía para que, y ahí uno se da cuenta. Yo creo que lo que hace falta es que la gente se dé cuenta de que esto es muy terrible y que a pesar de que no lo tenga ahí al lado, cerca, hay que ponerle cuidado, si no puede ser aún mucho peor. Claro, por eso es que la gente está quejándose del hambre, porque la consecuencia económica es mucho más visible. Bueno, eso le llega a todo el mundo, claro, eso es mucho más general. Exactamente, pero es lo más inmediato. Claro, pero el problema es que imagínate que con esta cantidad de casos tenemos colapsado el sistema de salud chileno. Cierto. O sea, hay que darse cuenta que en realidad, claro, no tiene que ver, porque si todos nos enfermáramos y todos fuéramos al hospital, entonces sería mejor quedarse en la casa y ataque zombies, digamos. No hay control sobre eso, ¿no? A pesar de que hoy día el colegio médico deslizó algo que estábamos fuera de control, desde que la pandemia estaba fuera de control. Pero Miguel Iván, por favor, continúa con el detalle ahí en zona mixta. Sí, mira, eso era el detalle respecto de los fallecidos y de los contagiados, pero sigue siendo tema el tema de la disponibilidad que dispone la red de salud chilena. Ayer habíamos hablado de este informe de Sochimi, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Entonces, cuando uno da porcentaje, cuesta aterrizar esto como en números reales, como a ver, sí, ya, pero realmente dice, ¿cómo estamos? Es lo que dice Marcelo, sí. Claro, no, pero ahora, nadie, claro, salió un nuevo estudio donde ellos ponen la pelota sobre el piso. Entonces dicen que de las 1.138 camas disponibles en la capital, 1.100 están ocupadas a la fecha. Esto en porcentaje es un 97% de utilización. Es decir, quedan 38 camas libres. O sea, 38 camas libres y estamos diciendo que es nada, sobre todo para 40.000 en promedio de contagios. Claro, ahí hay que hacer el desglose de quienes población de riesgo, y ni siquiera de repente se han dado casos de gente muy joven que está en estado crítico, porque no sabemos muy bien tampoco cómo a cabalidad funciona el virus en el organismo de las personas. No, pero sigue haciendo los cálculos tal cual. Todos los días se están contagiando alrededor de ¿cuántas personas? 40.000 en promedio. Cada día 40.000. Diarios. ¿En el mundo? No, en Chile. No, ¿cuántas personas están falleciendo? Ah, claro, tenemos un problema de una confusión. Estoy diciendo que en Chile, entre 3.000 y 5.000 son lo que hemos vivido la última semana. Ya, de eso hay un promedio de un porcentaje de gente que va a necesitar camas críticas. Y eso está pasando todos los días. Si nos quedan solo 27 camas y sigue el mismo promedio de contagiados y de necesidad de camas críticas. ¿De aquí al viernes, Marcelo? No da por ningún lado. Ya tienen que empezar a mandar a las pocas camas que quedan en provincia, que tampoco ahora, quedan muchas. A pesar de eso, porque ayer una de las polémicas fue que salió la doctora Vega, y la jefa de la UCI del hospital El Carmen de Maipú, diciendo que estaban ya en ese predicamento. Hoy día Mañalich dijo que no estaban en esa discusión, sino que más bien, o sea, que no era que viviera o muriera alguien, sino que no había un respirador en ese recinto y entonces el paciente tenía que llevarlo a otro lado. Pero no sabemos cuál es la próxima etapa. La próxima etapa puede ser en la italiana, en donde ya no hay más, no se puedo llevar a otra parte. Bueno, cuando escuchaba al ministro me recordaba lo que decía Marco, porque hay distintas formas de considerar esto que hablábamos de la última cama. Porque según lo que decía tanto la Sochimi como el Colegio Médico, esto es cuando ya el sistema empieza como al 90% a colapsar. Pero para el MinSal, según lo que yo desprendo de las palabras del ministro, es cuando llegan al 100% como real, cuando de verdad llegan a la situación donde como tengo general. Una cama crítica, tengo un ventilador y tengo tres personas que lo necesitan y tengo que evaluar rápidamente quién es el que está peor, sino a quién conviene, por más frívolo que suene, quién la persona que más convenga porque tiene más expectativas de seguir viviendo. Sí, el verbo convenir ahí, claro, es brutal. El verbo es, ¿cuál es el camino más razonable? Tenemos los dos audios, el de Mañalich y el de la doctora Vera, por si acaso, si lo piden, en la caseta de control está Nanito y lo pone. El bar. Y lo pone, te digo que... Ya, ok, pero mamá no se entiende. Al debate de la última cama. Efectivamente puede ocurrir en un hospital determinado que haya una demanda de dos pacientes, como usted señala en el ejemplo, que requieren una ventilación mecánica y que haya un respirador en la unidad de tratamiento intensivo de ese hospital. Y en ese contexto, evidentemente, este desafío ético de a quién le asigno un respirador o no, significa que otro paciente tiene que partir a otro lado, pero no significa que el paciente no tenga acceso a un respaldo de ventilación mecánica. Yo llamaría a la tranquilidad. Uno es humano ante todo, ¿no? Tiene sentimientos y son tiempos súper difíciles. Y claro, en este tema uno tiene que seleccionar ciertas cosas, ¿cierto? ¿Qué ventilador mejor le doy a este paciente? En fin, estas son cosas que uno tiene que pasar por esto. Es muy fuerte, no se lo doy a nadie. Son cosas que ya estamos llegando a los momentos que hay que hacer estas decisiones fuertes y tratar de ayudar con todo lo que más puedo. Yo he dejado mi vida atrás, mi familia. Estoy eligiendo qué cama se me va a desocupar y elegir a la persona precisa, que sea más indicada, que Dios, yo soy creyente, que Dios me ilumine en esto nomás. Claro, haciendo como una cosa media salomónica, yo creo que lo que está ocurriendo entonces es que en ciertos hospitales, en un momento preciso, con el dilema de la última cama, como pero en el sistema global todavía no se llega a eso, porque efectivamente si hay rapidez, porque además se necesita rapidez de reacción, esa persona podría irse a otro establecimiento, especialmente de provincia. Claro. Bueno, o sea, los dos tienen la razón. Queda sentenciado por el VAR entonces, Miguel ya. Iván, continuamos. Perfecto, es un empate. Sí, yo creo que una canción para separar el tema, porque... Qué duro, ¿ah? Vamos duro a hablar todo esto de... que vamos a vivir, Sí, ojo, vamos a hablar de la situación de la TAM, que está bien compleja también. Entonces, una última cosita. El dron respirador. Es que hoy día veía cifras internacionales y la proyección de Chile es que va a llegar al pic la segunda semana de junio. Ese sería como nuestro peor escenario. O sea, como en esa fecha sería... estamos recién en la subida. La investigación la hizo Fernández en Argentina. Sí. Fernández, sí. De hecho, ahora el foco sólido. Está en Latinoamérica, como que se olvidaron un poco de lo que la situación europea y la OPS ya puso los ojos acá. Bueno, pues la situación. Te colocaron música, Miguel Iván, lo lamento. Voy a seguir en su poder por interno con ustedes. Oye, tan alegre esto. Yeah. Simplemente bueno, irresistible, irresistible. Eso es lo que nos decía Roberto el Palmera. Roberto Palmera. Miguel Iván desde la zona mixta. Ok, seguimos para cerrar y como este bloque coronavirus son los comunicados. Hoy por la tarde se conoció que hay, mira, primero un nuevo contagiado desde el punto de vista del gabinete del presidente Sebastián Piñera, y se trata de Juan Carlos Llobet, el ministro de Energía. Es el segundo ministro contagiado después de que se confirmara el positivo de Alfredo Moreno. Y ahora hace un ratito, a eso de las 4 de la tarde, a través de sus redes sociales, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, confirmó que entró un aislamiento preventivo porque había tenido contacto estrecho con una persona confirmada con COVID-19. Él dice que obviamente no va a poder participar de los balances diarios que realiza el MinSal, pero sí va a seguir en su cargo en la modalidad teletrabajo. Todavía no se especifica muy bien si a raíz de esto también van a tomar las medidas preventivas el ministro y la subsecretaria Daza, que uno entendería que es lo más lógico, porque ellos tienen contacto a diario, no solamente cuando entregan los reportes, claro, sino en la mesa técnica, que es por la mañana, y también cuando hacen el tema, la charla estrategia que tienen en la tarde también con el gabinete. Ahora, ¿qué es lo complejo de todo esto? Es que si eventualmente entran a la cuarentena preventiva la subsecretaria de Asia y el ministro Mañalich, es quién va a hacerse cargo de la pandemia. Lo complejo que por lo menos debería resolverse entre esta tarde y en horas de mañana temprano. Wow. Ok, va a haber que estar atento. Atento a eso. Sí, estar atento. Este es como el preparador físico del equipo, una cosa así, no sé. Sí, yo no sé, porque hay veces que los equipos de fútbol, compañeros, entra de repente un reemplazo que no nadie da un peso por él y juega mucho mejor que el titular. Nunca se sabe. Es cierto. ¿Qué puede ganar? Ser, es un programa futbolístico. Es complejo, sobre todo. Me encanta la idea, güey. Eso. Me gusta cada vez más. Cada vez más. Sí, porque si estamos hablando del subsecretario de Redes Asistenciales y estamos hablando de que el sistema colapsó y que justo ahora no pueda estar como al 100% en el desempeño de su cargo, claro, puede ser más complejo. Pero vamos a ver qué pasa con eso. Yo ya lo había anunciado antes de la canción, que nos vamos a meter en el tema de la TAM, que en horas de la madrugada se conoció que... Hay que separar los temas, porque hay mucha gente que dice que se declaró en quiebra. Lo que hizo la empresa LATAM fue acogerse a la ley de quiebra de Estados Unidos, que es muy distinto. En el fondo no es que la empresa esté liquidada. Lo que hablan, y que ha sido tendencia en las redes sociales, es el capítulo 11. El capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos es un proceso diferente al concepto de organización de otros países, sino un proceso de liquidación. Lo que dice es que los acreedores y la forma en que el sistema financiero lo empieza como a evaluar tiende a ser distinto. Ellos dicen que van a seguir operando, que no van a, dicen no vamos a despedir gente. Bueno, hasta la fecha se estima desde el sindicato que ya han despedido, desvinculado a cerca de 1.800 personas. Lo que van a hacer es una reorganización. Y eso es lo que les permite este capítulo. Y eso no evita o no impide de que esa reorganización signifique eliminar puestos de trabajo. Eso es posible. Exactamente. Eso es lo que ellos dicen. Bueno, de hecho hacen un comunicado que no van a despedir gente, que no van a dejar de volar, que todas aquellas agencias de viaje que tengan convenio con la empresa, los contratos van a seguir intactos, y también incluso convenios que tengan con millas, con promociones, con eso va a seguir idéntico. Lo que reorganiza de esta manera, lo que decíamos, una reorganización, y también hace que se puedan inyectar fondos de otros lugares. O sea, ya la familia que está a cargo de este grupo, la familia Cueto, hizo una segunda inyección monetaria ya habían hecho una a principio de mes, y ahora se empieza a abrir el debate de si el Estado tendría que intervenir en este caso a ayudar para salvaguardar el real funcionamiento de esta empresa, que es considerada estratégica. Hay de lado a lado medidas, algunos dicen que no, que el Estado no está para eso. Hay otros dicen que efectivamente lo deberían hacer, pero con una garantía. Una garantía que en este caso sería que tal vez el Estado pudiese hacerse parte de ciertas acciones de la empresa y tener participación en cómo funciona este grupo. Sí, bueno, eso es lo que pasó con Angela Merkel y Lufthansa. Claro. Sí, en Alemania. En Alemania, pero Angela Merkel y Alemania son un país riquísimo. No sé si el país está para gastarse no sé cuánta plata en ser dueña de una línea aérea. Depende del negocio para adelante, ¿no? La proyección. Claro, es que puede ser, porque para el futuro, cuando uno empiece, yo no soy economista ni nada, pero estuve leyendo gente que ponía como temas ahí en la mesa, y claro, ahora es complejo, sobre todo porque de pronto esos recursos se podrían inyectar en nuestras cosas más urgentes, pero para el futuro, si el Estado puede ser parte de las utilidades de la empresa, de pronto sí puede ser un buen negocio, y que uno espera que a través de esta inyección al Estado de las utilidades, puede ser beneficioso para otras cosas, ¿no? Ahora, compañeros, se me acerca acá el aguatero y me dice que hoy día las acciones de Lance desplomaron la TAM aquí en la Bolsa de Comercio de Santiago. Sí, 40% menos. El guatón machuca se acerca acá. 37, sí. Claro, pero imagínate, pero alguien que tenía 100, ahora quedó con 60, de una. Claro, están como creo que está cotizándose como a 1.100 pesos la acción, y bajó casi un tercio. Ahora, la garantía dentro de toda la cogerse a esta medida es que ya no está cotizando en la bolsa. Le hacen como ya, un stand-by. Eso es eso es parte de... Queda como en capacha. Exactamente. Llega la capacha. Bueno, claro, pero eso es importante saber qué va a pasar con esto, si es que va a haber intervención del Estado, si es que van a reorganizar. Cuando dicen reorganizar, y de hecho hoy día salió el sindicato hablando, ahí es donde un poco se pone los pelos de punta, porque el reorganizar dentro de varias cosas presupuestarias, lamentablemente casi siempre acarrea una reducción de personal. Puede significar absolutamente de todo. Sí, la discusión de fondo, bueno, que va a venir al parecer. El negocio se fue a la chachu, pues. Sí. La discusión es, tiene que ver con una forma de ver cómo se organiza un país. Hay países donde el Estado es dueño de un montón de empresas, y hay otros países donde la decisión es que no sea dueño, sino más bien sea el que dirime la situación. Y es una discusión, yo creo, de más de fondo, que no sé si estamos en el momento de tomarla, porque otra forma es prestarle plata a esta empresa para que no quiebre y que después te la devuelva con buenos intereses, que también puede ser un buen negocio. Claro, la gente se acuerda del 80 cuando le pasaron plata a los bancos y esa plata nunca se devolvió, según algunos. Yo no soy de esos. A mí me llegó, A mí me llegó un chequecito. Bueno, Miguel Iván, no sé, quedan todavía jugadores. Sí, en la pasada. Dos informaciones, porque veo que ya no alcanzamos una segunda canción. ¡Oh! Se la come, ¿eh? Sí, cuando comenté esta noticia, veo que a usted le importó bien poquito, pero tal vez hay gente que sí estaba muy atenta a este próximo 1 de junio a la cuenta pública del presidente de la República. Finalmente ya quedó como fecha definida el 31 de julio, porque la Cámara Baja aprobó el informe para aplazar esta comunicación del presidente de la República y quedó listito ya para ser ley de la República. Habíamos comentado que había pasado la comisión mixta, habían dicho que iba a ser en septiembre, que iba a ser en la casa del presidente, que iba a ser en el Congreso. Bueno, finalmente ya, lo de la fecha está lista. Ahora, lo que tiene esta ley como, entre comillas, particular es que deja que, en el fondo, los que tengan que decidir esto son el presidente de los presidentes respectivos de la Cámara de Diputados y del Senado. Son ellos los que van a tener que decidir si es que se hace en Valparaíso, si es que se hace desde la casa o un lugar a convenir en Santiago, si es de manera telemática, temática, si es... Telemaníaca. O de manera mixta, que de repente el presidente, como creo que Marcelo lo comentaba, que él podría hombres estar y mujeres muy desde bien el Congreso. O no, sí, que esté un rato en el living, después se va a la cocina, después se va al Congreso, después se va al paraíso, y después se va al ex Congreso, y así. Desde el auto. Sí, así que ya quedó listo ustedes para que lo anoten ahí en su agenda, para que estén muy atentos. ¡Anotado! A esa fecha. Oye, para cerrar, una de fútbol, porque no perdamos la sana costumbre de hablar de fútbol, y lamentablemente con malas noticias para el mediocampista chileno Charles Aránguiz. O sea, por una parte bien, porque jugó todo el partido, pero su equipo, el Bayer Leverkusen, perdió 4-1 con el Wolfsburgo por la fecha 28 de la Bundesliga. Habían como expectativas, porque decían, bueno, si gana podría quedar a 2 puntos de el Bayern Múnich, que es el puntero, pero al final perdieron y del tercer puesto pasaron al quinto en la tabla, con 53 puntos y a 9 de el líder Bayern Múnich. Mira, lo único que podemos comentar de fútbol es Alemania. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ya se apagaron las luces acá en el estadio, así que Miguel Iván, será hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Tac, tac, tac. Nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. Coleccionista. Dícese de la persona que se aficiona por algún tipo de objeto, cosa o canciones. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal. Sus canciones, sus recuerdos y sus historias. El coleccionista vuelve a su horario normal de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Cuando hay diarrea o vómito, no hay tiempo que perder. Se debe evitar la deshidratación. Por eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de rehidratación oral con 60.000 equivalentes de sodio y la suplementación de zinc. Por eso, yo le doy a mis pacientes Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc, que además tiene un balance óptimo de glucosa y sodio para una rehidratación rápida y efectiva para toda la familia. Y viene en ricos sabores que los niños sí se toman. Pedialyte 60, experto en rehidratación. Disponible en las principales farmacias del país. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1, Oasis FM. Bueno, queridos bien. Amigos, y teníamos a Loreto Gatica ahora, pero vemos que se está conectando. Ya, está con la boca llena en el fondo. Porque claro, ella siempre está probando nuevos la platos. Gastronomía, gastronomía, nos trae, por supuesto. Distintas cosas. ¿Quieres que te cuente algo por mientras? Cuéntame algo, limeña. Oye, viste que en distintas partes del mundo han aparecido sistemas para cuando la gente ya empieza a volver a los restaurantes y todo, se mantenga a la distancia. En la empresa Burger King, esta que hace hamburguesas y que tiene como logo una corona, lanzó en Alemania un sistema que es una corona que es gigantesca, es un sombrero de papel, pero que tiene un diámetro más o menos de 1.5 metros para los lados. Es muy incómoda, es prácticamente imposible sostenerla equilibrada sobre la cabeza, pero sirve para que no haya nadie a por lo menos 1 metro de tu cabeza. No sé si va a prender esta idea, pero te la cuento para que lo tengas claro. Bueno, está bien, Marcelo. Yo, fíjate que sin problema en ese sentido, ¿no? Estamos esperando a aparecer, que baje van a aparecer, de camarines. ¿Eh? Van a aparecer esa idea acá en Chile cuando ojalá en algún momento podamos volver a ir a estos lugares. Por ejemplo, también estaba leyendo de que los cruceros ya están empezando a anunciar sus nuevas rutas. Y el negocio de los cruceros va a cambiar radicalmente. Para empezar, los cruceros gigantescos, esos de 3.000, 4.000 pasajeros, en un principio no van a salir. Van a partir con cruceros más pequeños que van a tener muy pocas recaladas. Básicamente va a ser el recorrido por el mar. Muy pocos países, probablemente en el mismo crucero van a estar en uno o dos países máximo, y la seguridad al subirse va a ser increíble. Te van a medir la temperatura, te van a medir acá, allá, el crucero va a estar absolutamente desinfectado y no va a haber ya nunca más el sistema de ir a elegir tu comida, sino que sentado en la mesa te traen, tú pedís, tráigame a la carta. ¿Cómo se llama? El buffet bueno. Americano se acabó. Ahora, también pasa con los aviones, porque el otro día estaba viendo un estudio que decía que más allá de lo que ofrezca la aerolínea, parece que los estudios que han hecho es que la gente podría volar más caro incluso si es que van en asientos mucho más separados. Es decir, si es que es como comprar un metro cuadrado, dos bueno, asientos por nuca para estar separados los otros. En el fondo, está claro, te voy a comprar varios asientos para ti, para no estar con más gente. Exacto. En el fondo eso. Ahora, si las aerolíneas se preocupan de lo que decía la gente de los cruceros, de asegurar de que van a revisar a cada persona de forma de que nadie contagiado suba ahora en realidad es imposible, ¿no? Porque no pueden hacerle un test que te dé el resultado en 2 minutos. No. Ah, bueno, están probando eso. ¿Te acuerdas que en algún momento hablábamos con alguien que nos decía que son tres caminos? El primero, el test. El segundo, la cura o el tratamiento. Y el tercero, la vacuna. Y hay gente en el mundo que está corriendo por los tres carriles. Entonces, claro, si tenís test rápido y podéis probarlo a la entrada a un avión. El mundo de hoy te permite toda esa sorpresa. Hay gente, uno claro. Antes se sorprendía porque había gente que corría por dos carriles. Y ahora tú dices que están corriendo por tres carriles. Eso es inclusión. Eso es impulso. Invitamos a Impulso a hacer. Vamos a una canción. Esperamos que se conecte esta señorita. Ah, qué bueno, una canción para levantar el ánimo, ¿eh? Dale, dale que suene. Ponle guataje. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. ¡Por fin! ¡Eso es! ¡Se conectó! ¿Cómo están, chiquillos? Bien, estábamos sufriendo porque la conexión no se podía. Decíamos qué pasó. ¿Qué pasó? La internet que merecemos. Pero no, aquí estamos. Y vamos a hablar hoy día de la semana de la hamburguesa, porque en verdad es el jueves, pero hay promociones toda la semana. Pero quería partir con un tema país que es muy importante y muy bonito, que es una fundación que se lanzó el lunes, que se llama Comida para Todos. Ah, mira qué bueno, cuéntanos. Mira, Comida para Todos es una plataforma solidaria que en el fondo es un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque sabemos que actualmente uno de los grandes temas de la pandemia es totalmente el hambre. Y además, 70% de los restaurantes se encuentran al borde de la quiebra o de despidos pasivos, o sea, masivos, según la Cámara de Comercio de Providencia. Entonces, tomando en cuenta todos estos datos, armó esta plataforma que en el fondo lo que hace es unir cocinas que estaban cerradas para que hagan almuerzos increíbles, ricos y súper nutritivos para gente que lo necesita en este minuto. Ah, muy bien, mira qué bueno. Qué buena, genial. Buena. Entonces, ¿y la gente puede colaborar también? Sí, pues esa es la idea. Comida para Todos, así lo encuentras en Instagram y comidaparatodos.cl. En el fondo, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Que un buen almuerzo cuesta 3 lucas. Y dentro de eso hay restaurantes que están participando, como por ejemplo 99 Restaurant, el premiado que hace 5 años está en la lista de los 50 mejores de Latinoamérica de los 50 Best, el Boa, wow, que es este restaurante que nos encanta y que es precioso, y que está yendo, por ejemplo, ya están con convenios en La Pintana. Entonces van a la parroquia que San Sebastián, a la Casa de la Mujer, al comedor comunitario de Villa Arauco, también se está haciendo en Antofagasta, en el campamento Rasuri, y se puede colaborar desde 3 lucas en este almuerzo solidario, que la idea es que sea además todos los días. Ya, yo creo que me parece fantástico. Hay muchas como iniciativas parecidas, pero mientras más haya mejor, Loreto, así que hay felicitaciones. Hay distintas iniciativas, sí. Está la olla, está Cocina País, pero esta es una de como las más completas de alguna manera, porque es este círculo virtuoso que apoya a dos segmentos que de alguna manera se han visto muy golpeados por esta crisis. Perfecto, fantástico, perfecto. Fantástico. Y dicho vamos esto, a las hamburguesas, vamos entonces a la lujuria y a la buena vida y a la poca vergüenza, porque como ya dijimos, esta es la semana de las hamburguesas. El jueves es el día y uno de los grandes temas era que el delivery de la hamburguesa como que llega mustia, ¿cierto? Como que llega triste, como que no llega en las distintas, sí, en las condiciones óptimas que a uno le gustaría. Entonces, sí, dentro de eso, pero hay alternativas. Por ejemplo, una de ellas es Drugs Burger. ¿Drugs? ¿Como con drogas? Pero no, porque en vez de una G, al final es una D. Drugs. Ah, perfecto. Drugs. ¿Ya? Drugs. Sí, y lo que te llega, cuando tú pides drugs, es una caja con hamburguesas congeladas, pero no son cualquiera hamburguesas, sino que están súper buenas, pueden ser veganas o pueden ser de carne tradicionales, son 100% artesanales. Y tú las puedes pedir, solo las hamburguesas, hay que pedirlas así con 48 horas de anticipación. Ojo, no es como un delivery común que llega y las pides y ya está. Y te llega esta caja entonces maravillosa con pepinillos, con la salsa, con un pan de papa increíble. O solo la hamburguesa, por ejemplo, los 4 veggies que cuestan 6 lucas y que son unas de beterragas con legumbres, con cebollitas caramelizadas, champiñones y que no tienen ni gluten ni nada y con un toque de ahumado así también. Loreto, ¿y la preparación es a la parrilla, en un sartén? ¿Cómo es la mejor forma? Como tú quieras. Yo, por ejemplo, las veganas esta vez las hice fritas y quedaron increíbles. También si uno quiere ser un poco más sana, la puede meter al horno y sin problema. A la parrilla también quedan muy buenas y vienen además con un quesito especial que es este cheddar, que cuando uno lo mete a la parrilla pone un ratito nomás el queso y queda derretido ahí, untuoso, delicioso, muy bueno. Viene con unas salsas también especiales y bueno, ahí hay que meterle un poco la imaginación y ponerle ahí un verdecito. O en mi caso, yo por ejemplo las bañé en pesto. No, muy buena. Ya, yo la hamburguesa de verdad pienso que es un invento fantástico, porque además han aparecido tantas variedades, no solo veganas, sino con distintos condimentos. ¿Viste las que vienen como selladas de fábricas importantes, de productores importantes, y que, ajá, han ido como creciendo? Hay unas que se llaman ahora como los bisontes, no sé, son unas tremendas hamburguesas. Claro. Mamut, una cosa así, paquidermo. Sí. Paquidérmicas, sí. Estas, las drugs, son delgaditas, no son tan, no, o sea, hay que ponerlas poquito rato para que queden jugosas. Pero en cambio hay otras que son Benice Party Box, que también tú las puedes pedir a través de distintas plataformas. Estas se demoran menos en llegar y estas ya son así como gordas, cototas, jugosas, y también tienen una versión vegana. Wow. Oye, ¿y tienes tips? Porque esto es interesante. Por eso, que tiene una hamburguesa, tiene que ser jugosa, pero no puede estar cruda. ¿Tienes tips cuando lo pones a la parrilla? Porque hay gente, una vez me ha explicado un tipo, tú la pones por un lado y esperas que se le sale jugo arriba, a las vueltas, de que sale jugo. ¿Cuál es el tip mejor para que la parrilla quede bien la hamburguesa? En el fondo es lo mismo que la carne. Hay algunos que dicen que la salsa le pone al final para que no pierda el juguito. En el caso de las drugs, por ejemplo, vienen sin sal, precisamente por lo mismo. Yo creo que hay que ponerla como lo último que se pone, así como con las verduritas rostizadas, son las hamburguesas. Y ahí un poco el gusto del consumidor. A mí me gusta casi cruda por dentro. Hay algunas variedades también, como la Hungry Peter, que se compran ya en supermercados, que son también 100% artesanales, y que esas vienen como con queso infiltrado adentro, que son, pero la golosería pura. Esa también, wow, es una pasadita nomás, porque si no te explota el queso. Ya, esta, qué segunda rico, que dijiste, ¿cómo se llamaba la segunda? Esta segunda se llama Benice Party Box. Son unas, ya, que encontradas en el jardín Malincroft también. Ya, pero hay que decirle a la gente que hace hamburguesa que tienen que poner el nombre más fácil. Tatán. La media hamburguesa, la chica hamburguesa. Claro, pero la tonta hamburguesa. Muy difícil lo que están haciendo. Ya, vamos a una canción. A ver, ¿qué tenemos? Va. Bring me Loreto Gatica. Ya, estamos hablando de hamburguesas con nombres raros. ¿Cuál viene ahora? No, pero mira, vamos a hablar, ahora vamos a pasar a la glotonería pura porque estas ya son un descaro. Les voy a decir solo una cosa, en el Instagram es @la_pulperia3. Pulpería. Y en la pulpería, ahí encuentran unas que también se pueden pedir por delivery o a través de Corner Shop. Y es un pack de 4 hamburguesas de 200 gramos, pero así chanchas. Estas cuestan 12 lucas, pero pueden estar además rellenas de queso de cabra. Entonces, ¿rellenas? Otra, sí, son, van rellenas de queso de cabra. O sea, entonces, centro líquido. Le pegas el primer mordisco, claro, le pegas el primer mordisco y llegas ahí, pum, te explota el queso de cabra maravilloso en este pancito. No, extraordinario. Esta es otra de las que puedes hacer como para hacer en la casa. Y tenemos otras, que estas son nuevas y estas ya vienen listas, pero vale la pena probarlas de todas maneras. ¿Ya? Porque esta semana tienen 2x1. ¿Ya? Ah, mira. Y se llama, sí, se llama The Company Burger. Listo, no, no es tan difícil, Company Burger. Es más fácil. Pero, no es tan difícil. Pero always in English, ¿eh? Qué hamburguesa, po. Sí. Y la gracia de estas es que son 100% de carne de wagyu. ¿Y eso es mejor? Esta, es que lo que pasa es que la carne de wagyu, hablamos de esta raza de ganado de origen japonés, que es considerado, pero sí, un tesoro nacional en Japón, básicamente porque son vacas no cuidadas, lo siguiente. O sea, son vacas que en su vida, de hecho, les controlan como hasta el ejercicio, no se pueden mover mucho, una alimentación, pero así, ultra, ultra, son, mega cuidadas. Son vacas de gimnasio. El negro piñera de las vacas. No, más cuidada. No, es que esta, pero se alimenta bien, duerme. Yo pensé que era alguien como que no hacía nada, que estaba todo el día echado. No, no hace gimnasio. No, no va al gimnasio, no. Porque la gracia es que tenga esta carne, que en el fondo es como de grasita. Claro, grasita infiltrada, que es lo que le da sabor. Y que en el fondo esta grasa como que se infiltra en el músculo. Entonces tiene una textura en boca blandita, marmoleada, tierna, tierna, tierna, y que se deshace. Oh. Oye, hay una cosa que no hemos comentado en cada una de estas hamburguesas, que uno lo puede hacer en la casa, entonces voy a pedirla hecha, que es el pan de la hamburguesa. El pan es súper importante, no puede poner cualquier. Hay muchos de estos panes que venden que son muy malos, estos panes de hamburguesa. Hay que calentarlo, tiene que estar bien. Tiene que estar bien. En el caso de Bugs, por ejemplo, yo eso mismo lo pongo a la parrilla también. Le pongo, yo soy chancha, entonces le pongo una pinceladita de mantequilla, cosa que quede doradito, así como bien crocantito y esponjoso por dentro. Eso. En el caso, por ejemplo, de la pulpería 3, ellos mismos te despachan una clase de pan, pero que es amasado, hecho por ellos, que también es como contenedor de miga, como para que el juguito quede ahí para después untar en el plato. Listo. Yo estoy comido, ¿eh? Me ganaste con el hola. Ya estoy listo. Es que los hice sufrir antes, chiquillo. Sí. Y en el caso de eso fue, en el caso de Benice, tiene un pan de papa que también es muy bueno, pero si la quiere vegana, tiene también una alternativa de pan de pretzel, que es como entonces mucho más crocante y como más intenso el sabor. Perfecto. Un poco para hacerle juego a esta Beyond Burger, que es lo que usa. Ya, y esta te llega calentita, entonces si está especialmente cerca, me imagino, de donde las producen, porque esa es la gracia, que llegue calentita. Claro, en el caso de, por ejemplo, de Company Burger, están recién empezando, quedan huechuraba y solo reparte como queda en Lovanechea y reparte como en Lovanechea, Las Condes y en Vitacura. Ah, porque si no, cuatea. Ahora, yo vivo más lejos, igual la recalenté un ratito en el horno y me quedó perfecta, pero entonces la pedí sin lechuga y sin tomate. Ah, doble, perfecto, nomás, para que no se... Con no harto tocino y queso. ¡Wow! Oh. ¡Lógico! Estoy a punto de desmayarme. Lógico. Perfecto. ¿Tú tienes una opinión sobre en las hablamos un ratito de Burger King en Alemania, que estaba haciendo seis cosas. En las grandes cadenas, ¿Cuál es la mejor? ¿Te la jugarías? ¿Cuál es la hamburguesa así de cadena? De esa que de la cadena, a mí me gusta Wallis, fíjate. Wallis. Wallis. No lo conozco. Sí, y la probé porque ¿dónde está? ¿Dónde está Wallis? Yo tengo un amigo que se llama Andrés Wallis. Hay uno en Vitacura y está bien decente. Y Burger King también encuentro que bien. En el caso de McDonald's, yo voy más por las papas fritas que por la hamburguesa, tengo que decir. Sí, ahí hay un know-how que han logrado. Son las únicas papas fritas, la única papa frita que tienen un porcentaje de papa nomás. Es curioso eso. pero está buena. O sea, como que la papa frita del McDonald's en bajón es siempre muy grata. Es muy curioso eso porque me acuerdo que un caso de estas papas fritas que se llaman Pringles, que en el Reino Unido, para que no le subieran el IVA, porque le subieron el IVA a las papas, probaron de que tenían menos porcentaje de papa. Que, y entonces no subieron de precio. Y entonces era una papa frita que no era de papa, era o que tenía un 20% de papa. ¿Y el resto la complementaban con ahí, qué? No sé, algún tipo de aminoácido, Marcelo, no sé. Hoy, última, que es al estilo de cadena, pero sigue teniendo esa cosa como súper artesanal y súper rica, es Holy Moly, que son unas que están en Las Tarrias y en Merced, pero que llegan en verdad a todas partes de Santiago, y que también tienen ese olor así como de hamburguesa así de gran cadena y delgadita, pero sigue siendo jugosa, y que también con plataformas esta semana va a tener 25% de descuento, así que es como el minuto de probar esta cheese. ¿Y cómo burger se llama? ¿Molly Holy? Holy Moly, así como Santo Dios en Estados Unidos. ¡Ah, Holy Moly! ¿Y cómo se llama esa? Una, me comí una que es como que la sangre de alguien, me perforó todo en el estómago, o sea, Uncle Fletch se llama. También tío. Están con descuento. El tío. Oye, pero me cayó más pesado que. Y yo quiero, en un acto nostálgico, porque por supuesto hace muchos meses, años tal vez no, hace muchos meses que no he podido disfrutarla, mencionar la famosísima hamburguesa Tippy Tap, que viene con todo. Es una gran hamburguesa clásica con una receta que ya viene desde principios del siglo primero. Claro, antes de Cristo incluso. Sí. Pues, hay que decirlo, en los hornos de Roma. Me acuerdo de aquella. Muy bien, Loreto, no has dejado absolutamente... Anonadados. Bueno, todos estos datos van a estar en tu Instagram, ¿no? Van a estar en mi Instagram, los dejamos arriba, y comida para todos. Hay que meterse a ese sitio, está muy bueno. Perfecto, muy Loreto. Muchas gracias, Loreto. La próxima semana empieza a conectarte con días de anticipación. Sí, la internet que nos merecemos. Ya, chao. Un beso, chao. Y déjame decirte que con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes, Marcelo. Sí, nos vamos ahora a una pausa. Y Javiera Contador ya está preparada. Estará haciendo ejercicio, estará haciendo tareas, estará meditando, estará haciendo yoga. Habrá la salido. Multisafética. Vamos a ver en qué está. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Para hacer un gran viaje no necesitas salir de casa. Te invitamos a recorrer el mundo Oasis. Los mejores datos y recomendaciones, películas, series, libros, recetas y mucho más. En un viaje para disfrutar junto a la mejor piloto, Catalina Chuaki. No te pierdas esta Ruta Oasis. Todos los martes y jueves, desde las 8 de la noche. Solo por la 102.1 y por oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10,000 pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bci.cl. www.cmfchile.cl. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Usa tus tarjetas Mastercard prepago en salcoplan.cl y obtén un cupón de 2.000 pesos de descuento por compras superiores a 5.000 pesos. Es súper fácil. Solo tienes que poner los primeros 6 números de tu tarjeta Mastercard prepago como cupón de descuento. Exclusivo en salcoplan.cl. Promoción válida desde el 11 de mayo hasta el 11 de junio. Bases y mayor información en salcoplan.cl. Salcoplan. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hola! ¡Ay, qué susto, qué susto! Me dio susto el grito. Oye, hace una semana estamos? Que ya saliste en la portada de revista, ya, increíble cómo se pasa el tiempo. Gracias, gracias. Increíble, increíble, Javi. Increíble, no, sí, pues, así es la vida. Oye, nos estamos preguntando, ¿qué estás haciendo hoy día? Porque al día se tarea, otros días estás haciendo yoga, otros días estás, actuando, haciendo... Hoy día la vez. Hoy día te dedica al aseo, fue extenuante, porque lavé, no la había lavado hace mucho, y lavé ayer primero y se me cayó, se me rompió el colgador, se desintegró, esos colgadores como metálicos, una parte, eso así, se desintegró. Se desintegró, sí, y cayó toda la ropa. Yo tengo un pedacito de pasto y lo puse al sol, aprovechando que había solcito, pasto, sí, claro, húmedo. Y se me cayó toda la ropa limpia, así como en cámara lenta, así, toda, recién lavada, al pasto. Oye, y hoy día... ¿sí? Y te diste cuenta que el pasto manchó todo. Entonces hoy día tuve que lavar todo de nuevo, pero resulta que mi lavadora... Alguien metió una llave y la llave se metió en el tambor. Entonces empezó a hacer... Entonces está la mitad de la llave para arriba. Entonces Diego dijo, yo la saco. Y la quebró. Entonces teníamos miedo, porque si volvíamos a hacer funcionar la lavadora, iba o a romperse la ropa o a romperse el tambor, porque hay un elemento de fierro que lo atraviesa. Entonces llevamos a un servicio técnico que vino el día sábado, un señor extranjero con muy buena disposición, que hizo nada y se fue y me lo dejó sin, con unos pernos. Entonces un día la puse a lavar y el tambor como que vivía, era como una lavadora, pero yo lavé igual, viviente, porque había demasiado... Había demasiada cosa que lavar. Así que estuve dedicada a eso y luego al reciclaje. Al reciclaje, pero al de verdad. Porque yo tiraba todos los plásticos juntos y acabo de cachar que el 4, que el 2 en los plásticos blandos. Sí, entonces ahora estoy hecha una experta. Estoy hecha una experta y eso me tomó toda la tarde. Empecé a revisar basura por basura, plástico por plástico. Así que así he estado. Oye, a propósito del lavado, a mí me toca dos veces a la semana, una cosa que es posterior al lavado. No hablemos de sexo, Marcelo. No, sabes, tú que pones, horario protegido. Pones todas las cosas colgadas al sol y después hay que descolgarlas, y aquí, claro, es la parte más tricky, doblarlas. Y ahí la espalda te empieza a doler, porque ya mucho rato parado doblando poleras, doblando calcetines. Pero que no plancháis. No, en esta época no se plancha. Es como que nomás. Como que no, aquí también, aquí no se plancha. Ese sistema para que quede una pelotita. O sea, me cagaron. Me encanta. Tú no, yo plancho. ¿Tú, no. ¿Tú plancháis? Tú estás planchando. Eso me tienen, la única pega que tengo. ¿Qué plancháis? Esos días. Todo. Sábana. Plátanos. Mira. Plátano. Lechugas. Palta, lo que venga, sándwich. Yeah. Yo, y tengo una pregunta para usted, ya que estamos hablando, gracias por el tema más casero. Tengo en mi poder, me llegó porque me regalaron una acelga grande, un brócoli y una coliflor. Elementos que en mi casa de verdad no siempre se consumen. El brócoli sí, pero le gusta el chiste del chileno, el boliviano y un brasileño. Ustedes hacen algo con la... Yo no quiero cocer la coliflor porque el olor me perturba de la budín. Coliflor cociéndose. ¿Hay otra forma de comer coliflor que no sea teniendo que cocerla? No conozco ninguna. Plántala mejor. Bótala así, que nadie se dé cuenta. ¿Hay algún secreto de naturaleza para que la casa no quede pasada coliflor cociéndose cuando se está cociendo? No en sé, el fondo, la coliflor es un gran peo. Hecho planta, hay que decirlo, sí. Es un peo que florece. Planta. Sí, básicamente es un peo en flor. Eso es. Sí. Tú lo has descrito muy bien. No conozco la forma. No, coliflor no. Acá no se le hace a la coliflor. Dicen que hay platos ricos, pero yo no. Lo que pasa es que me siento un poco mal porque mis hijos no conocen la coliflor, no la conocen. Uno tiene 7 años. No se pierden nada. Presente. El otro tiene. Y yo quiero, sí, se las quiero presentar de alguna manera que sea más o menos comible. Tenía la misma presión con el brócoli, me da lata echarlo a cocer porque no tengo tiempo. Y una amiga me dijo, saltéalo crudo, le ponía sal, aceite y pimienta. Y queda como así, más como crujiente. Oye, me quedó estupendo. Mis hijas con mi señora, que son vegana acá, vegetariana en el caso de mi mujer, hacen unos frititos de coliflor. Pero se hace como una escalopa, una cosa así. ¿Y queda rico? Ya, fíjate. Queda rico, bien bueno. Es que todo queda bien frito. Tira cualquier cosa y le pones frito y pasa. Y pasa. Son dos. Si hay dos elementos. Hay bueno. Dos elementos. La llave que se metió adentro de la lavadora. Frita. Prueba. Esa es la teoría de Rouyer. Todo frito y todo. Y lo otro es que la caca con crema queda rica. Sí, la crema te salva. Te salva cualquier situación. Sobre todo la chantillía. La crema para cocinar, cualquier salsa que uno le quedó media mala para los tallarines, le echáis un poco de crema y te salva la vida. La crema es un buen elemento en la vida. Y yo tengo otra pregunta, ya que estamos en esto. Dale. Que el otro día me pasó, me tocó poner la mesa. Entonces, yo siempre la ponía y de repente me criticaron, o no me criticaron, sino que me corrigieron la posición en que ponía yo el tenedor y cuchillo. ¿A qué lado del plato va el tenedor y a qué lado va el cuchillo para ustedes? Para mí, yo lo pongo así, por decir algo, no es que como que los tiro nomás y como quedaron, pero en general el tenedor, sí, lo toma ahí, tení, ahí también para ti, ya, ahí hay otro para ti, agárralo. El tenedor a la derecha del plato y el cuchillo a la izquierda. Eso hacía yo tengo un TOC, ese es mi problema. Si pongo uno así, todos tienen que estar así, no puedo poner uno, el tenedor a la derecha y en otro lado el cuchillo a la derecha, tiene que estar todo igual. Y me dijeron que no, que el cuchillo a la derecha, yo estoy seguro que están confundidos. Se coloca a la izquierda, sí. Es cierto. ¿Qué es lo que va a la izquierda? ¿Cómo a la izquierda? El tenedor se coloca a la izquierda. Estoy viendo acá. A la izquierda. ¿Tú mirando cultura, el plato o el plato mirándote a ti? ¿Tú me estabas hablando desde el lugar del observador o del plato? Ah, mira, el punto de vista determina el objeto, es cierto, tienes toda la razón. Sí, claro, pues. Pero estoy leyendo lo siguiente, Marcelo, escucha. El tenedor se coloca a la izquierda del plato con las puntas hacia arriba. Los cubiertos se colocan a 3 o 4 centímetros de distancia a cada lado del plato. Los cubiertos de postre se colocan en la parte superior del plato y en otras ocasiones solo se ponen en el momento de servir los postres. Sería, muchas gracias por participar. Perfecto, y la cuchara de sopa, entonces me pone acá Andrea, va junto con arriba. El cuchillo, el de la sopa. Al lado. Al lado del cuchillo. Allá, entonces de fondo el cuchillo. La cuchara al lado del cuchillo. Sí. Estoy viendo entonces, imágenes y me aparece 28 posiciones del Kama Sutra, la posición del tenedor, estoy viendo ahora. No es como tú dices, ¿cómo es la ahí sí que va a la derecha, ahí sí que va a la derecha. Y el postre arriba. Lo que yo sé es que no hay que ser cuchara. ¿Ah? No hay que ser, no hay que ser, en la vida no hay que ser cuchara, porque uno tiene que cortar o pinchar por lo menos. O sea, el que no corta ni pincha, no pasa nada. Les voy a mandar el link de cuchara en Kama Sutra. Oye, interesante. Antes que vayamos al tema, muy cortito, para que no lo hagan, ¿eh? Porque hay gente que está muy enamorada y pensaban casarse o se van a casar este año, pero tenemos una pareja inglesa de 26 y 24 años respectivamente, que se curaron, se emborracharon y dijeron, vamos a casarnos en octubre, mi amor, y se tatuaron la fecha. Ya estaba la pandemia, o sea, ya el coronavirus existía. Y dijeron, no, pero de aquí a octubre no pasa nada. Obvio que nos vamos a poder casar. Y ya lo suspendieron el matrimonio y están como con el tatuaje de la fecha. Entonces le hicieron un reportaje y decían, bueno, pensamos, estábamos borrachos, quizás no fue la mejor idea, pensamos que podía ser bonito. Y ahora ya, no, entonces le dice, pero ¿qué hace? Porque van a tener una nueva fecha, si es que siguen juntos, claro, el próximo año. Entonces eso dijeron ellos, que parece que van a ver si se vuelven a hacer otro tatuaje con otra fecha. Pero tatuaje, pero puede ser la misma fecha, pero la misma fecha, pero el próximo año. Se espera hasta octubre. No, si está escrita, con año. Y con números y con números romanos. Quiero, quién sabe leer los números romanos. Que es súper largo. Eso no se entiende. MCMEX. Es como el hijo de Elon Musk. Viste que tuvo una guagua y le puso un nombre que es imposible de mencionar. Y qué bien, estamos conectados. Porque le cambió un poquito el nombre. Ayer le cambió un poquito el nombre para que fuera más entendible. Y ahora no lo dejaron inscribir. No le vas a escribir esa A con esa E. Se llama Tom. Este año los números romanos Juan. Son fáciles, ¿eh? Me quedé en el número romano, ya, ¿en el número porque romano? Es MMXX, es 2020. Así que... No son que cuatro... Son dos M. MMXX. Y el MMXX1 sería 2021. Entonces solo tienes que hacer una raya al tigre. Y solo tienen que encontrar y casarse el mismo día. Está regalado. El próximo año. Está listo. Se quejan de lleno, se quejan de lleno. No dan para noticia, no dan para noticia. Vamos a una canción. Ni nota de matinal, ni nota de matinal. No, no dan, no dan. No dan. ¡No! ¡Notario! ¡Notario! ¡Notario! No dan para noticia. La canción de los notarios. Sí, pues. ¡Notario! Come on. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo hay andado, Javi? ¿Qué hay hecho? ¿Qué hiciste hoy día? Hoy estaba leyendo acá que una de la de los coletazos del uno más. Oye, ¿vieron las declaraciones de la tarde, esas que te dan harta seguridad del ministro Mañalich? No, estamos que tranquilo. Te dejan tranquilo. Estamos tranquilos. Esas que te dejan tranquilo. ¿Cuál la última? Todos los ejercicios todos los ejercicios, estoy citando, ¡vamos! Todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes. Ok. Ni Arjona, yo creo que Arjona debería poner letra a eso, ¿no? O sea, música, Y complementó con lo siguiente: la realidad ha superado cualquier modelo que uno pueda superar. Hay que decirlo con franqueza, navegamos en una suerte de oscuridad. En una suerte. Qué bueno que el piloto del avión te diga, queridos pasajeros, todo lo que había aprendido sobre pilotear aviones ya no sirve. El modelo predictivo no nos sirve. La verdad la es palabra que seducir me llama la atención. Todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo me seduje en enero, se han derrumbado como castillos de naipes. En fin. ¿Cómo se sedujo? Uy, ¿qué fue? Mira esta. ¡Wow! ¡Qué linda! Pero ahora ya no siento nada por ella. Pero te digo una cosa, yo no sé si vieron una entrevista que ha sido muy comentada que le hizo Christian Banken a Mañalich. ¿La vieron, no? Que le hizo para un ciclo de charlas hace poquito. Y que una entrevista que va, hablan por supuesto de la pandemia, de qué sé yo, de lo que él ha vivido. Como dice el poeta húngaro. Al individuo. Katrimich. ¿Ya? Provoc. ¿Y qué pasó con la entrevista? ¿La viste? No, de que vale la pena verla. No, que hablando de por el ser humano, ¿no? Que uno ahí lo conoce un poquito más. Yo creo que él efectivamente es más o menos, se ha hablado mucho de la soberbia. Es una persona que se tiene fe, que se tiene confianza. Y él se sedujo efectivamente por un plan. Dijo, esto voy a hacer, voy a aplicar esto. Pero mucha gente ve mala intención. Y yo creo que nunca hubo mala intención. Nunca dijo, voy a hacer esto para que se enfermen los chilenos. Y yo creo que probablemente se confundió y se equivocó. Y ahora se da cuenta como le pasó a mucha gente en todas partes del mundo. Mira, sí, y eso está en Christian Banken. Parece que son unas conversaciones con de Emol, una cosa así. Que la gente la ha comentado mucho. Como dice el poeta. Sí, le vi que decían que pensé que era una ironía que había estado con Banken y todo porque había unos Twitter y yo no sé. Bueno, les quiero contar. No, sí puede ser cierto, pero no sabía, no lo había visto en la entrevista, la voy a buscar. Nadie dice lo contrario. Yo tampoco creo que haya mala intención, así como de, pero que hay ciertos elementos de que han sido poco claros, que hay, no sé, ha sido, es un tema muy complejo. El retorno esto, seguro y todo el, eso, ¿no? Sí, la vuelta a la normalidad, tantas cosas. ¿Quién es uno para hablar también? Pues sí, eso es lo que uno dice. Mira, por lo menos, no sé, todavía en Chile no han llegado las ratas agresivas, la nueva amenaza derivada de la pandemia del coronavirus. Esto pasó en Estados Unidos, está pasando, se llaman ratas agresivas. ¿Qué pasó? Están con hambre porque en general las ratas, como han cerrado todos los restaurantes, como han cerrado todo el comercio y los comercios de comida, que no sean supermercados, digamos, los roedores dependen de la comida y los desechos generados por estos recintos. Cierres de comunidades han derivado en una baja en el alimento disponible y están de súper mal humor. No hay que ponerlos de mal humor. No, que ojo que las mismas ratitas que antes como que, no sé, yo cuando estuve en Nueva York hace como 2 años atrás, y igual me crucé con unos 3 ratones en la noche, igual medio grande, unos guarencillos, no eran ratitas tan chicas, cruzando así como entre medio de los teatros y todo, cruzaban. Claro. Dicen que abajo en las cañerías de Nueva York hay como una sobrepoblación de ratas, eso dicen. Y las tortugas ninja, si el maestro de las tortugas ninja era una rata. Claro sí, que sí. Sí, pues. Porque se sepa. Sí, con los ratones uno tiene una relación. Yo creo que en alguna parte de la historia de la humanidad el ser humano de verdad lo pasó muy mal con los ratones, porque y la peste negra es ilógico, pero yo creo que una cosa más directa, como que las ratas se han comido a las guaguas, la gente se ha sentido el ser como humano los comunistas mordisqueado por los ratones, porque el miedo es irracional, el miedo a los ratones chicos, y la gente corre, salta, es algo que está muy metido en nuestra mente. Pero no lo podía evitar. Bueno, yo lo no. máximo, no me ha tocado en la casa, sí, una vez, una lauchitísima. Igual grité, porque no sé, no lo sé qué hacer. Pero espérate, pero entre una rata, una araña, que también produce un pánico, y algún otro tipo de bicharraco, ¿con qué te da más miedo? No, o sea, prefiero un guarén no. grande que una lauchita. Ustedes no, porque por último es como un conejo, no sé, pero una lauchita es como que se te puede meter por el pantalón, no sé, como me da nervio. ¡Ay! Claro, sí, te da una cosa. ¿Cachai? Fíjate que cambio. A mí me... Pero la araña, ¿te produce cosas o no? No tanto. De hecho, no sí, tanto. Cuando cacho que es tigre, la pesco en un papel y la saco para afuera, no la mato. Ese es león. Pero cuando tú las baratas me dan guácatela. Sí, parece que esto conversamos una vez, ¿no? Sí, ya no estamos repitiendo. Pero yo les quiero decir que, ¿cómo se llaman los expertos en roedores? Roedorómanos. No, cerca. Los, roedólogos. No. Es lo mismo. Pasa palabra. Rodentólogo. Rodentólogo. Al borde de ser Rabindranath. Bueno, es el. Y un rodentólogo. Rodentólogo Quinteros. Que se llama Robert Carrigan. Dijo: la falta de personas en las calles y el cierre de todo tipo de comercio va a ser más visible a los ratones. Ahora, el problema es que tienen detectadas bastantes más, pero así como súper claras: 35 enfermedades que transmiten los ratones a los seres humanos a través de sus heces u orina. Así que ojo, porque andan ratones agresivos, porque tienen pues no han salido, y como igual tenían como una relación secreta entre restaurantes y roedores, que era como todo el mundo lo sabía, pero nadie hablaba de eso. Entonces estaba la ciudad en paz en Estados Unidos. Ahora no, ahora no están en paz. ¿Y qué pasó con las avispas que dijiste la otra vez? ¿Siguen? Las avispas siguen, pero no, en Chile no han llegado a esa super asesina. Lo que sí también llegó, estamos en época de plagas. India vive la peor plaga de langosta de las últimas 3 décadas. De los últimos 30 años. India vive la peor, sí, invasión de langostas, que han destruido cerca de 50.000 hectáreas de cultivo desde su llegada en abril al estado de Rajasthan. Eso es al oeste. Que vienen de Pakistán, se van allá, o sea, problema. De hecho, no, de 8 a 10 enjambres que miden cada una en torno a 1 kilómetro cuadrado. Están activos en bolsones en Rajasthan y Madhya Pradesh. ¿Cachai lo que es 1 kilómetro cuadrado de un enjambre de langosta? No, eso debe ser también una sensación muy, muy desagradable. Y correr y no saber por dónde están a... Oh. Ustedes nunca hicieron. Lo malo es que entraron a zonas residenciales, porque esto es muy de cultivos, qué sé yo, pero entraron a Jaipur. Jaipur es una ciudad bien importante de la India, que tiene el Palacio de los Vientos. No sé si es que es típica foto de Jaipur, que es un palacio rojo, como muchas ventanitas, y muy como Wes Anderson, que es muy bonito. ¿Tú estuviste ahí? El año pasado. Ah. Y no me tocó eso porque igual me hubiera dado susto. Cosita, pues da cosita. Sí. Y lo que pasa es que este año las langostas se están reproduciendo 400 veces más de lo normal debido a las condiciones climáticas favorables que han creado las lluvias y una actividad ciclónica creciente. O sea, ellas como mientras más caos, más se reproducen, 400 veces más, es una locura. No te puedo creer. Tú sabes que todas las especies, ya que estamos en esto, todas las especies cuando están sometidas a estrés, como que la especie puede desaparecer, genera eso, más reproducción. En África me acuerdo haber visto un reportaje que el ser humano también, las mujeres, cuando están en hambruna, cuando están, qué sé yo, muy mal, pueden tener más periodos que una vez al mes, para que tengan más posibilidades de tener guagua. Como una cosa de sobrevivencia, sí. Sí, pues exacto. Vamos con los datos. No, porque ya que estamos en India, seguimos en India, porque muere de vejez el yogui indio que aseguraba no haber comido ni bebido desde los 11 años. ¿Y cuánto tenía? Oh. 12. No, tenía 90 años. No, pero... Sí, flor que había mentira, sido bendecido por una diosa, no se puede comprobar. Un yogui indio que afirmaba que no había comido ni bebido en 80 años, se está estudiando, él murió el martes a los 90 años, se llama Prahlad Dihani, una zeta, él tiene como un arito en la nariz, tiene cara de zeta total, el punto rojo en la frente, moreno y barba así, cara muy enjuta y barbita larga, ¿cachai? Y él decía que eso, que lo que había pasado cuando en su infancia recibió desde una diosa, ustedes saben que los indios tienen 33 millones de dioses, entonces los hindúes, recibió el elixir de la vida. Sácate por el agujero, recibió el, yo recibí Argentina el elixir de la vida dioses. Por el agujero de mi paladar, lo cual me permite vivir sin alimentos ni agua, eso afirmó el 2003. No es posible comprobar que el yogui estuvo sin consumir agua ni comida durante todas esas décadas, pero los médicos... ¿No era argentino? De más que era argentino. No, era indio, de la India. La Zeta creó una pequeña comunidad de fieles enorme. Que atrajo la atención de los científicos. Equipos médicos indios lo observaron en dos ocasiones, 2003 y 2010. Durante el segundo estudio, el 2010, estuvo vigilado constantemente por cámaras y permaneció sin beber, comer, orinar ni defecar durante 2 semanas. ¡Para! Además no hacía caca. ¡Nunca! Pero si no comís... ¿Pero qué vaya a hacer si no comís, po? ¡Po, po! Se dice eso, en este programa. Piensa el ahorro en papel confort. ¿Cachai? Bueno, si era zeta, po. Oye, pero... Igual les llamó la atención porque 2 semanas, claro, no sabemos si estuvo 90, o sea, 80 años sin comer ni tomar agua, pero la vez que lo estudiaron, 2 semanas estuvo adentro de una pieza sin beber, comer, orinar ni defecar durante, oye, yo lo encuentro, durante 14 días, una locura. No, increíble. Bueno, casi una cuarentena, ¿eh? Yo creo que hay gente que está así. Si se comprueba eso, realmente es un modelo a seguir. Este fenómeno es un misterio, declaró aquel momento el equipo que lo tuvo a cargo, que era en el que salió a decir esa afirmación, fue un neurólogo, dijo, esto es una locura. No te puedo creer, mira que... Te lo juro. ¿Quién cree? Igual a nosotros nos pasó algo muy gracioso, como bonito, porque tú sabes que en la India se medita mucho, y a propósito lo hemos hablado, la meditación hace súper bien para la cabeza, entonces, de verdad... que los indios, no sé, los hindúes que meditan mucho también están como súper conectados, pero ellos meditan muchas horas en la mañana y en la noche. Y Diego, teníamos un guía que nos llevó así como a conocer unos lugares y todo. Entonces Diego le preguntó, oye, ¿por qué Diego quería empezar a meditar? ¿Cómo se medita? Ah, le dijo él, oh, it's very easy, very easy. Y se sentó en la calle y dijo, no, tú tienes que solamente decir, oh, blah, blah, blah, y se iban, ¿cachai? Les contesto que para mí fue muy gracioso. Se iban, entonces se sentó en la calle, como está tan acostumbrado a meditar, un señor de 40 años lleva, no sé, 40 meditando, o 38, entonces decía, no, tú pones, te sientas como pies cruzados, así como posición india, y dices el mantra, y se iban, y seguían un rato, y se quedó así 20 minutos, y a mí me empezó a dar ataque risa, porque lo perdimos, el tipo al contarnos cómo meditaba, ¿cachai? Entonces... Y después nos pasó en Varanasi, que estábamos en el bote, lo mismo. Entonces le digo, ¿sabes que no me quedó claro cómo meditar? Ah, it's very easy. Tú solamente tienes que decir el mantra. Y chao. Y se desconectaban. Y se desconectaban, como que tenían el puente tan conectado que como... Pero te estoy hablando de ni un segundo. ¿Sabes qué? Nosotros llorábamos la risa y ellos nunca se enteraron porque era como de verdad... ¡Pum! Para, entonces listo, no pudieron aprender cómo meditar. Cuando volvió, nosotros igual con harta risa, como le dijimos, gracias, así es very easy. Decía él, sí, para ti es muy fácil decirlo, se ve que boom. Pero quiero saber la frase, ¿qué frase ocupa? Y él decía, lo iba a hacer de nuevo, que nosotros le dijimos, no. Tú solamente le dije, deletréamelo para yo escribirlo. Y ahí me escribió un par de frases, tú puedes decir la que tú quieras, pero en el fondo, en general se medita con mantra, repites una frase mucho, y de repente como que te va, y no como ellos, porque de verdad que yo quedé súper impactado por el nivel de conexión, o sea... una facilidad. No, tú ya, solamente tienes cosa. Que decir jacamalagale y te fuiste, chao, te perdimos. Fantástico. Sí. Gracias, Javi. ¿Cómo, ya se acabó? Sí, po. Ah, chuta, ya, po. Bueno. Bueno, que te vaya bien. Pero bueno, oye, sigamos nosotros conversando. No, fuera de broma. Bueno, porque hoy día me toca correr. Bueno. Ya tengo la trotadora prendida, hoy día voy a trotar. Prendí, perfecto. Se prende antes como las planchas. Para que se caliente. Como las planchas, sí, no, para verla, para que me llame, para que me atraiga. Ya, chao, chiquillos. Chao. Chao, Javi.